Some goes up, some goes down. Temple de rebelde, el estatus de mi clan. Every day fighting against the bullshit. La logia de MCs en el MIC. Yeah, some goes up, some goes down. Surviving the game y firmes en la faz. Manteniendo el plan, no time to lose it. Status de realeza en el MIC. Traigo de vuelta el fucking BMW rap. Let me spit that. Como Fat Joe rapeando lean back. Los fans auténticos need that. Letras con impact que aturden más que consumir crack. Vuelan brains cuando me junto con el Subinasty. Somos bastardos sin gloria para ti, rapero nazi. En nuestra selva tú eres presa fácil. Aquí no la sueñes o duermes con los peces como Luca Brasi. Te lanzamos dardos liricales, no compares tú esa farsa con el rap de mis pares. Ustedes fakes como militares. Nosotros somos francos y barras tenemos millares. Caballeros distinguidos del hip hop latino. Trabajando pa' ser millos, for real bro. Pa' ser maestro espadachín. Primero tuve que dominar las 35 cámaras de Shaolin. Nah, man. Nah, nah, nah, some go down. Heavy lies the crown. Number one chief rocker, señores del underground. We come from psycho cities and blocks still. There ain't no life in hip hop. Pesada yace la corona sobre mi cabeza. Pacto de reyes, son 11 caballeros en la mesa. Obvio dirigen su odio hacia lo más notorio. We still banging, trayectoria y repertorio. Secta, la meca, veneca, inyecta néctar. Es verdad, apuestas al dojo cuando quieres ganar. Lo que pretende negar es legado mundial. Y si mi gente aún lo avala, puedo morir en paz. Capacidad de creación independiente, propia. Significa para siempre. La muestra viviente de lo vigente. La evolución constante y el espíritu a un adolescente. Paso rápido, no dejo huellas al caminar. Levito y te enseño a volar. Mi estatus no es social. En todos los ámbitos la búsqueda ha sido el control total. Espero hayan entendido que mi vida vivo bajo mis métodos competitivos. Creyeron que todo estaba escrito hasta que oyeron mi sonido, rompiendo los paradigmas establecidos. No viviré eternamente, juro no es lo que quiero. Despertar mentes para el futuro es a lo que me refiero. Son ondas fuertes mi presencia en el universo entero, reconociendo que la muerte no es el fin del juego. Hola, mi Jorge. Dímelo, TVG. Hola, mi Dani. Sun goes up, sun goes down. Temple de rebelde, el status de mi clan. Every day fighting against the bullshit. La logia del sí se que le va a decir. Sun goes up, sun goes down. Surviving the games y firmes en la paz. Manteniendo el plan, no time to lose it. Estatus de realeza en el MIC. Yo, yo, pues sin cadenas a los Yangos. Un loto brillando en el medio del fango. Salgo del barrio gritando, sin importar los rangos, todos los pacos son bastardos. Le mando amor a mis blancos, a mis negros, a los verdes y los azules, solo dedos medios. Sobresalgo del promedio, lo tuyo nadie quiere verlo como un filme serio. Ya no intentes ser Dios, nah, si a estas alturas morirías de nervios. O con solo un previo de lo que te sirvió. Son perlas a los cerdos citando el proverbio. No soy Miguel Ángel, no dibujo techos. Toma la razón, yo si aprendo estoy hecho. Esos son hechos, digiero con el corazón. Mi mierda sale del pecho. No es armadura perdurable que el tiempo. Jardín de monumentos, se dije que el templo. La reunión de maestros, el rito hacia el abierto. Comunión de las musas con el conocimiento. Cordón de plata, el infinito espíritu eterno. El dojo está aquí con poder en el verbo. Destellos de grandeza en cada uno de los versos. Destinista tan compuesto de bajo talento. Más de leve que el cuaderno de Lion que busque mi techo. Sabiduría en rima nuestro sellao. Ejército de genios, las columnas de un imperio. Gorillas y ancestros colgando ya de mi cuello. Historia escrita, esculpida que nuestro trofeo. Coronas brillan que el área arte marcial en tu estéreo. Black Belt, séptimo dan once again. Black Belt, el sinónimo de permanencia, longevidad con excelencia, tener respeto y convertirse en referencia. Nuestra prioridad sigue siendo la trascendencia, conservar la esencia en un mundo de competencia. Alto standing, straight up, infinito ranking. Larry Daddy's, the lords of the top Latin, the most wanted, 20 million Bugatti. Familia de matatanes, los cari cari. Bring the chaos, highest level, sonido serio. Rompecuellos, rap genios de este milenio. Living legends, honor y sangre de reyes. Super Saiyan, the most valuable players. War. Take motherfuckers. Que lo que Gustavo, vamos a cobrar. Háblale. Drama team. Yo, yo, dojo shit.